Bueno, el contacto, decíamos, es con integrantes de ADEON Canelones, con el secretario general Óscar Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y los buenos días en los micrófonos de Radio Centenario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, buen día. Bueno, leíamos recién un comunicado que ustedes estaban haciendo público en relación a cómo se ha manejado en los últimos tiempos la Intendencia de Canelones con los ingresos. ¿Esto se da en qué números? Digo, pensando en también la importancia que pueda llegar a tener esto para ustedes. No, nosotros, ya no es la primera vez que nosotros lo hemos conversado con la administración, el tema de los ingresos, de la forma de la modalidad de ingreso directamente, contratación directa por el intendente. Nosotros esta vez lo que pasó fue que habíamos nos habíamos enterado de unos contratos zafrales que habían hecho con una precariedad muy notoria y muy grosera hacia los trabajadores. Uh-huh. En contrapartida salen estos contratos con algunos privilegios para otros. Entonces fue eso lo que nos llevó a sacar el comunicado denunciando, ¿no? Ya que el viernes, nosotros tuvimos reunión el jueves con la administración, y el viernes hubo una movida de muchos funcionarios trayéndonos documentación de contratos de asignaciones directas del intendente. Y bueno, eso fue lo que nos precipitó a sacar el comunicado, ¿no? Bien, cuéntenos un poco de los contratos chatarra que dice el comunicado. ¿En qué consisten? ¿Por qué la Intendencia, con cargos, con puestos, lugares que son definitivos, contrata a personas por 3 meses? Y no lo entendemos. Nosotros se lo planteamos a la administración. Nos dijo que lo iban a ver, pero sinceramente no tuvimos respuesta. Más allá de que puedan decir que es año electoral, pero como la gente se jubila también en año electoral y funcionarios hacen falta, pueden tomar funcionarios la intendencia en cualquier momento. Digo, no tienen por qué ser de esa precariedad los contratos zafrales que hicieron. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, lo que rompe los ojos, lo contrario. Del otro lado tenemos compañeros que entran contratados con algunos privilegios, y eso fue lo que nosotros dijimos, que traten de mantener una coherencia, ¿no? Si van a tomar funcionarios, que entren todos de la misma manera. Uh-huh. ¿Y esos cargos de confianza, en qué condiciones, qué salarios, qué lugares van a ocupar? Mirá, bien, no sé dónde entraron, nosotros nos llegaron las resoluciones. Mirá, ¿de cuándo son esas resoluciones, Óscar? ¿Cómo? ¿De cuándo son aproximadamente, por lo menos? De hace un mes, por lo menos algunas que yo vi. Ahora estábamos bajando algunas que nos mandaron. Uh-huh. De hace un mes más o menos, algunas, no sé si son todas de eso, después la voy a ver. Acá hay una del mes del 11 del 10, hay otra del mes 9, Lo que pasa es que nosotros, como directivos, no estamos en la computadora mirando a ver si sale alguna resolución o no. Sinceramente no nos enteramos de esas cosas, a no ser de que los funcionarios, otros compañeros funcionarios, digan, vos, se fijaron esto, se fijaron... Y ahí es cuando nosotros nos enteramos, alguna denuncia de algún compañero, y fue lo que pasó. El tema de los zafrales, nos denunciaron los compañeros, que fueron los que nos mandaron la fotocopia del contrato que le habían hecho, y el tema de estos contratos también, fueron compañeros afiliados a este sindicato que nos hicieron llegar las resoluciones. Y ustedes dicen que se ha contratado a figuras notorias de cargos políticos, departamental y a nivel nacional incluso. No, nosotros lo que decimos es que tomaron acá contrataron gente que políticamente están militando para el partido que hoy gobierna. Sí. A nivel de acá de Canelones, se refiere a nacional, en el sentido de la fuerza política departamental y nacional, no es que se refiere a que contrató gente a nivel nacional, ¿me entendés? Claro. Pero sí son figuras conocidas a nivel de Canelones, algunos de referentes políticos. Eso también, digo, realmente rompe los ojos algunas cosas. Por eso nosotros lo que siempre decimos y lo aclaramos, nosotros como sindicato estamos para defender trabajadores, somos de la clase trabajadora. Nosotros no estamos para defender políticos ni para ver si es el momento de sacar un comunicado o no. Digo, nosotros estamos para cuidar los intereses de los trabajadores. Y bueno, hay gente que se enoja porque quizás no era el momento. Nosotros como trabajadores lo único que vemos es el momento, es hay algo, bueno, se habla, si no se llegan soluciones se saca, nada más que eso. O sea, no estamos haciéndole mandado a nadie, ni a favor de nadie, ni en contra de nadie. Nosotros lo que tenemos que mantener es la independencia de clase. Si no la mantenemos, así están algunos sindicatos, ¿no? Por perder la independencia de clase. Que la gente ya no cree en los sindicatos, pierden credibilidad los sindicatos, ¿por qué será? Por perder la independencia. O sea, nosotros, más allá de las cosas políticas que se estén jugando, nosotros tenemos que estar más allá de esas cosas. Nosotros nos involucramos, y sí, obvio, hacemos política sindical, ahora no política partidaria. Yo no le hago mandado a nadie, ni le cubro las cosas a nadie, ni saco cosas para favorecer a nadie. Acá, eso lo queríamos aclarar también porque sabemos cómo es la suspicacia de algunos personajes. Bien. A propósito de la intendencia, estamos hablando puntualmente de estas contrataciones, pero llegando a casi a fin de año y ha cobrado notoriedad la figura del intendente Yamandú Orsi, ¿cómo ha sido? ¿Cómo evalúa DEOM esta gestión municipal en general, si tuviéramos que hablarlo, y el propio relacionamiento? ¿Cómo ha sido el relacionamiento de Orsi con el sindicato municipal? No, nosotros hemos tenido un buen relacionamiento desde que ingresamos y hemos denunciado cosas y algunas las hemos podido solucionar, otras no. Nosotros, por ejemplo, por darte un ejemplo, las necrópolis del departamento Canelones no tenían vestuario, no tenían baño, no tenían nada, eran lamentables. Y bueno, eso se solucionó todito, tenemos la mayoría de todas las necrópolis del departamento Canelones tienen su baño, su vestuario, su comedor, tienen un confort. Quedan muchas cosas por hacer. También va a veces en los directores que te tocan, ¿no? Hay directores que se preocupan por sus trabajadores y hay otros que no. Digo, nosotros hemos tenido directores que, por ejemplo, la directora de obras que se preocupa por sus trabajadores y busca que estén en condiciones los lugares donde están ellos y donde les toca cambiarse, donde les toca estar. Y hay otros directores que, la verdad, no les importa nada a los trabajadores. Eso es una realidad. A veces va en la piel que tengas con el director. Si el director es un trabajador, a veces se da cuenta de lo que le hacen falta a los trabajadores. Y a veces, si son directores que no saben lo que es el trabajo, es muy difícil de llevarlo a que entiendan las condiciones de trabajo las condiciones que no tienen, o que le faltan a los trabajadores, ¿no? Bien, Orsi está en estos momentos de licencia en la intendencia, lo hizo para poder conducir la campaña electoral de Daniel Martínez. ¿Era un momento importante en cuanto a estas cosas que usted está señalando, de que estuviera el propio intendente y no delegara en otros algunos de estas cuestiones, o le parece bueno natural también que se ponga en la campaña electoral dedicado totalmente todas las horas y no que esté en los dos lugares? Nosotros, sinceramente, con el intendente hace bastante tiempo que queríamos hablar y no hemos podido tener una charla con el intendente directamente. Siempre nos ha mandado a los asesores de él, porque sinceramente había cosas que las queríamos plantear directamente con él para ver si a él le parecía bien las cosas que estaban pasando en la administración, y principalmente este tema de los contratos. Hace tiempo que nosotros pedimos una reunión con el intendente, pero el intendente en ningún momento nos recibió. Sí nos recibieron los secretarios, el secretario general, ¿no? Pero el intendente no. Nosotros creíamos que era bueno que él lo recibiera, porque estas cosas se le hubiéramos planteado a él directamente, pero bueno, no se dio. Muy bien, le agradecemos mucho, Óscar, este contacto con nosotros. Seguiremos atentos a ver si esto genera algún tipo de repercusión, si cambian alguna de las prácticas que se desarrollan en la Intendencia de Canelones, sobre todo porque esto, al tener notoriedad y ser Orsi también, como decíamos, uno de los responsables de la campaña, me imagino que no querrá en estos momentos que se nuble su imagen con denuncias. Un saludo y muchas gracias. A las órdenes, hasta luego.